Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva emisión. En el control técnico se encuentra el señor Iván McGregor. Les habla Kenny Castillo y los invitamos hoy lunes 19 de enero a que nos acompañen por este recorrido informativo. Así que conozcamos nuestros titulares. Titulares. Pueblo venezolano apoya la decisión del presidente Maduro de citar a distribuidores y mayoristas del país para que se comprometan a respetar las leyes. Cabello da inicio a primer curso de formación de propulsores del PSUV. Gobierno nacional continúa plan de fortalecimiento de organismos de seguridad y planes de prevención. Instalado Seminario Internacional de Zonas Especiales y Desarrollo Estratégico. Cultura. Ministerio del Poder Popular para la Cultura unificará en 2015 movimientos emergentes. Afinan detalles para conmemorar la vida y obra de César Rengifo. Agencia de Representación de Artistas abre convocatoria para el 2015. Curso Amenidades Urbanas convoca a estudiantes, arquitectos y paisajistas a participar. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con la profesora Zaida Castro, directora ejecutiva de la Casa de Nuestra América, José Martí. Cultura al Día. Los venezolanos y venezolanas apoyan la decisión del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de citar a los distribuidores y mayoristas del país para que se comprometan a respetar las leyes dentro de esta lucha contra la guerra económica. El pueblo venezolano exige que se aplique todo el peso de la ley a quienes no se apeguen al ultimátum del primer mandatario. Para nosotros eso es lo mejor que se puede hacer. Y si realmente, presidente, mi consejo como ciudadana de la República, si las empresas no quieren ceder, para eso está el Poder Popular. Aquí estamos nosotros para ayudarlos y hacerlos, obligarlos pues, a que ellos distribuyan los alimentos a los venezolanos, porque ese es nuestro derecho, exigir lo que nos corresponde. Por lo menos aquí en nuestra parroquia Macarao aún no tenemos red de distribución pública, solo tenemos abastos privados y ellos especulan demasiado con los precios. Aquí está la comunidad bastante contenta ya que está comprando sus alimentos de la cesta básica a precios justos. Es un gran logro que da la revolución a nuestra comunidad. Mercal distribuyó a escala nacional 4.603,2 toneladas de alimentos para atender a 137 bases de misiones, 959 consejos comunales y beneficiar a 172.620 familias. Mercal, Pedeval, Pedemercal, Abasto Bicentenario, estamos haciendo frente a esta guerra económica impulsada por la derecha venezolana, simplemente distribuyendo alimentos en jornadas como esta, con alegría, donde la gente participa evidentemente organizada por la comuna y la comunidad. El presidente de la República de Venezuela exhortó al pueblo venezolano a mantenerse unido para salir victoriosos frente a la guerra económica orquestada por la burguesía desde finales de 2013, a fin de desestabilizar el país para justificar una intervención extranjera y acabar con el proceso revolucionario. Además, para este martes 20, durante una alocución que ofrecerá en la Asamblea Nacional, hará anuncios en materia económica dirigidos a proteger socialmente al pueblo, donde anunciará un conjunto de medidas para proteger a los trabajadores y trabajadoras, a las personas de la tercera edad, a jóvenes y estudiantes, en aras de ampliar el ritmo de la inversión social. Cultura. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello Rondón, indicó este lunes que un partido político que quiera hacer una revolución en el país tiene que formar a todos y cada uno de sus militantes. Durante el inicio del primer curso de formadores y formadoras del PSUV, dedicado al comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, el diputado Cabello recordó que los funcionarios de los organismos e instituciones del Estado deberían pasar por esta escuela. Una realidad. Primer curso, nivel básico, módulo de formación. Módulo 1, pues. Módulo 2, de formación de formadores y formadoras del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Sabe quién debe estar feliz con esto? Hugo Chávez. Debe estar donde quiera que esté con una sonrisa, viendo y dando muestras de satisfacción. ¿Cuántos intentos hicimos nosotros para que verdaderamente hubiese una escuela de formación que sea capaz de formar, formarse y seguir formando? Constante, no una cosa compulsiva o epiléptica que una vez, ahorita y no sabemos cuándo más. Una cosa orgánica del partido. Y hoy, para mí en verdad es una enorme satisfacción estar aquí dándole inicio a este primer curso dedicado a nuestro querido hermano Hugo Chávez, dedicado desde el alma y del corazón al comandante Hugo Chávez. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para continuar con estas acciones, la Gran Misión a Todavía Venezuela invita a toda la población venezolana a participar en el Gran Concierto por la Paz y la Vida que se realiza el próximo 8 de febrero a las 9 de la mañana en la Avenida Intercomunal de Antímano con el gran sonero del mundo, Oscar de León. Continuamos con más informaciones. El Gobierno Nacional, representando a empresas nacionales e internacionales, las potencialidades y opciones de inversión en las zonas económicas especiales y de desarrollo que se instalarán en el país. Así lo informó este lunes el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Meléndez. Para cumplir este propósito, entre el 20 y el 19 de enero se llevará a cabo en la sede de Petróleos de Venezuela, ubicada en Caracas, esta actividad. Nosotros debemos construir, no destruir, y eso es lo que estamos haciendo. Les hago un llamado, únanse a nosotros para el deporte, para la paz, para la música, para la cultura. Nosotros, y lo hemos dicho, nosotros no avalamos ningún grupo generador de violencia. Nosotros estamos para la paz y esa es la ruta de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro. La paz para todos los venezolanos, tomando las calles, tomando las comunidades para la prevención. El Ministerio de Interior y Justicia, su rectoría con la seguridad y protección a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y también la rectoría de la prevención, y en ese le estamos dando un énfasis los fines de semana donde estamos con los niños y los días de lunes a viernes, bueno, activados en las canchas de paz. El vicepresidente de Planificación y Conocimiento indicó que este evento contará con la participación de más de 100 empresas nacionales e internacionales de países como Rusia, China, Japón, Brasil y América Latina. Instrucciones del presidente de la República, efectuando como todos los lunes las reuniones de cada una de las vicepresidencias sectoriales. Nos hemos encontrado los distintos ministros, el ministro Reinaldo Turriza de Cultura, el ministro Manuel Fernández de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y los compañeros del Ministerio de Educación Universitaria y Educación Básica en conjunto con el Ministerio de Planificación. Temas importantes que trabajamos, un balance de lo que ha sido el año 2014, las importancias que tiene como un tema histórico la creación de la vicepresidencia del conocimiento, una de las revoluciones que ha planteado el presidente de la República. República. Esto es uno de los temas que es vanguardia, uno de los temas que asume prácticamente que como línea central para todo lo que va a ser el desarrollo del año 2015. Sin embargo, dos temas sumamente importantes que ocuparon la agenda del día de hoy es que a partir del encuentro de intelectuales que se efectuó en diciembre pasado con la presencia del presidente de la República, arrancamos este mismo mes, 29 y 30 del mes de enero, vamos a arrancar con la continuidad de los eventos vinculados al Foro Permanente de Pensamiento y Acción. Es la manera que hemos querido relanzar este espacio de debate, de discusión, de intelectuales, asumiendo y monitoreando y haciendo propuestas concretas sobre los temas que estamos teniendo en nuestro país. Una guerra económica se lanza sobre nuestro pueblo, pues está la gallardía, la dignidad de nuestro pueblo para defenderse. La jornada de hoy se centrará en las oportunidades de desarrollo económico del país, en específico de las zonas económicas especiales de Paraguaná, con la que se prevé incrementar las exportaciones siguiendo un plan de desarrollo integral que incluye proyectos económicos, sociales, políticos, territoriales, culturales y de estímulo económico. Son las 12:10 minutos. Cultura al día. Continuamos con más información. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura impulsará en 2015 los movimientos emergentes que aglutinan a muralistas, grafiteros, diseñadores gráficos, DJ, ilustradores, entre otros. Así lo informó Jesús García, integrante del colectivo Antimantuanos y promotor de las referidas movidas, ante el despacho cultural durante el primer encuentro de la Red Central de Diseñadores e Ilustradores, efectuado este sábado en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10. El objetivo general, justamente, generar movimientos nacionales acordes al contexto político, social, económico del país en cuanto a estos movimientos emergentes culturales. Y lo que se busca es que ellos diseñen su propia política, que tengamos unos movimientos emergentes que tributen también al tema de la identidad nacional, a generar hegemonía cultural venezolana propia de nuestra nación, a que dejemos de ver para afuera o el exterior como un ejemplo en cuanto a cultura, cuando acá tenemos una cultura riquísima, y que estas movidas emergentes justamente tributen a ese enriquecimiento o a esa valorización de nuestra cultura venezolana, quizás variopinta, quizás no tan original como queramos nosotros, pero es un proceso que poco a poco vamos construyendo. Este primer encuentro dirigido a los movimientos emergentes recorrerá en los próximos días los estados Sucre, Monagas, Anzoátegui y Nueva Esparta, además de Amazonas, Delta Macuro y Bolívar. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El titular de la cultura, Reinaldo Iturriza, se reunió este viernes con representantes del área cultural para afinar detalles de la celebración del año de César Rengifo, decretado en el 2014 por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para dar a conocer la vida de este insigne pintor y dramaturgo venezolano. Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, destacó que esta celebración abarcará diferentes áreas que van desde la música hasta el pensamiento y la formación. La idea es que, como César Rengifo es no solamente un creador del teatro de artes plásticas, sino también era un periodista y además un pensador, se podría desde cada área hacer distintas acciones que tuviesen que ver con las distintas áreas que tienen que ver con César Rengifo. Trabajar distintas acciones desde distintas líneas con las que César Rengifo se pueda trabajar. En los próximos días se tiene previsto que los representantes del área cultural hagan acto de entrega al titular de Cultura del documento de propuestas para celebrar el año de César Rengifo y así ser representadas o presentadas al presidente de la República, Nicolás Maduro. 12:13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. A partir de febrero y hasta marzo, intérpretes y agrupaciones nacionales tendrán la oportunidad de realizar audiciones para mostrar su talento a la Agencia de Representaciones de Artistas, proyecto del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEM. Los participantes tendrán la oportunidad en las especialidades de canto y cualquier disciplina artística, así lo informó José Jesús Gómez, él es director general de este ente. propuesta de esta agencia es específicamente promover primero a nivel nacional y después a nivel internacional a los principales referentes de la música venezolana. No me refiero solamente a los que se conocen en Caracas, queremos ir también al interior del país. Nosotros vamos a estar recibiendo a través de un correo electrónico las diferentes propuestas de las personas interesadas en ser audicionadas. Estas audiciones se van a hacer en el sitio, depende de la cantidad de propuestas que recibamos por estado. Nosotros haremos la movilización a cada uno de los estados de Venezuela. Estamos tratando de abordar las diferentes disciplinas de la música, las diferentes tendencias, no quedarnos solamente en lo tradicional, sino también abrirlo a todas las posibilidades de ejecución que se den en el país. Estas audiciones arrojarán varios resultados. El primero que nosotros buscamos es conocer cuáles son aquellas agrupaciones que ya artísticamente están con un nivel óptimo como para poder ser insertados en el mercado internacional. Ahora es una agencia en la que el artista, en este caso el cantante, delega la responsabilidad de su proyección en la agencia. Las inscripciones están abiertas desde este lunes y hasta el 2 de febrero. Todos aquellos interesados en participar deberán solicitar la planilla de inscripción a través del siguiente correo electrónico, que es audiciones.aravenezuela@gmail.com. 12:15 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Hasta el 31 de enero, estudiantes, arquitectos y paisajistas tendrán la oportunidad de participar en el concurso Amenidades Urbanas, proyecto organizado por los colectivos de arquitectos venezolanos Pico Estudio, entre otros. El desarrollo de los proyectos está relacionado a la metodología del diseño participativo, teniendo como propósito democratizar el acceso a la producción de contenidos y al desarrollo de operaciones para la consolidación de un sistema de espacios públicos integrados en la Avenida Bolívar. Para descargar las bases del concurso, las y los interesados pueden ingresar al siguiente blog, que es http://amenidadesurbanas.tumblr.com. También pueden escribir al siguiente correo electrónico, amenidadesurbanas.concurso@gmail.com. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, usuarios y usuarios, tenemos a nuestra entrevista hoy acá. Vino nuestro entrevistado, él es Wolfgang Vincent, representando a la Casa de Nuestra América José Martí, a propósito de que se conmemora el 161 aniversario del natalicio de este prócer cubano José Martí. Bienvenido, Wolfgang, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estamos acá teniéndote porque queremos saber cómo qué actividades tienen para hoy, con quiénes cuentan, cómo va a ser la movida. Ok. Bueno, en primer lugar, les traigo un gran saludo de la profesora Zaida Castro y de todo el equipo de la Casa de Nuestra América José Martí, así como del director ejecutivo de la Biblioteca Nacional, Sadis Loaiza. Bueno, estas dos semanas, son dos semanas de celebraciones, ¿verdad? Estamos conmemorando los 162 años del natalicio de José Martí y los 134 años de su llegada a la patria de Simón Bolívar. Los eventos se realizan a partir del día de hoy y van a comenzar en la ciudad de Puerto Cabello, ¿verdad? Hoy a la 1:30 de la tarde. ¿Por qué en Puerto Cabello? Porque fue el 19 de enero, ¿verdad?, en que en el año 1881 llegó Martí a Venezuela. Luego él se traslada a Caracas, ¿verdad? A través del puerto de La Guaira. Entonces, hoy a la 1:30 de la tarde, en el Monumento Martí, ubicado en Puerto Cabello, ¿verdad?, habrá un toque de Diana martiano y un acto cultural denominado Una Flor Silvestre para Martí. Y ese mismo día, pero acá en Caracas, en la Casa de Nuestra América José Martí, tenemos un conversatorio sobre el discurso de Martí en el Club de Comercio de Caracas, que es una pieza, por cierto, bastante importante dentro de lo que es el significado de José Martí en Venezuela. Eso fue que Martí dio ese discurso en ese recinto en aquella época. Sí, en el Club del Comercio, estando Martí acá en Venezuela, ¿verdad? Llegando. Mira, sí, si me permites, te puedo citar algunas de las frases dichas por Martí ese día, ¿no? Caramba, okay. Adelante. Bueno, y me dije, no vayas adelante cansado peregrino, depón tu bordón roto al umbral de este pueblo de hidalgos y de damas. Reposa en estos valles, con agua de estos ríos restaña tus heridas. Ayúdales en su trabajo, aflígete con sus dolores. Echa a andar por estos cerros a tu pequeñuelo. Estrecha la mano de estos hombres, caminante. Besa la mano de estas damas, peregrino. Y vi entonces desde estos valles un espectáculo futuro en que yo quiero o caer o tomar parte. Así, armado de amor, vengo a ocupar mi puesto en este aire sagrado, cargado de las sales del mar libre y del espíritu potente e inspirador de hombres egregios. A pedir vengo a los hijos de Bolívar un puesto en la milicia de la paz. Fíjate, José Martí llega en el año 81 a Caracas. Él quería, ¿verdad?, tener la vivencia de estar en el sitio donde nació el libertador de Venezuela y de estas cinco repúblicas, ¿verdad? Uh-huh. Luego, más tarde, él se inspira en escribir cuando él hace la revista La Edad de Oro, ¿verdad? Publica uno de los artículos, es Los Tres Héroes, donde hace una referencia sobre Bolívar, San Martín y el padre Miguel Hidalgo de México. Y es en ese texto donde él dice, o sea, es la misma persona, ¿no? Uh-huh. Él dice que un viajero llegó a Caracas y sin quitarse el polvo del camino, sin preguntar dónde se come, dónde se bebe, dónde se podía tomar, dónde se podía descansar, ¿verdad? Él se fue directo a la Plaza Bolívar. Y ahí es donde él tiene un encuentro con Bolívar y es un artículo bien, bien interesante, ¿no? En Los Tres Héroes. Bueno, continuando la programación, ¿verdad? El martes 20 de enero. O sea, mañana. Ajá. Bueno, podemos hacer una pausa ahí en la programación, Wolfgang, para, no sé si tú tienes conocimiento, ¿ya lo tienes? Sí, sí, ya. Ah, disculpa, te había perdido la secuencia. No te preocupes. Un poco emocionado por... Por claro, lo que acabas de leer, sí, por supuesto. Sí, sí, bueno, el martes 20 de enero, es decir, mañana, se inicia a las 8:30 de la mañana, una actividad que partirá de la Plaza José Martí, ¿no?, que está aquí en la parroquia Altagracia, al lado de la iglesia Altagracia. Allí se va a hacer un recorrido, vamos a ir hasta el monumento Bolívar Martí, que está en el Camino de los Libertadores, antes conocido como Camino de los Españoles, que es la vía que comunica, la antigua vía que comunicaba Caracas con La Guaira, que que es por la vía La Pastora, ¿verdad? Allí diversas instituciones del área de la solidaridad van a tener varias intervenciones y va a haber un evento cultural. ¿Van a intervenir algunos colectivos? Sí, sí, sí. Sobre todo gente que tiene que ver con la solidaridad cubana. Sobre todo todos esos grupos. El miércoles 21 de enero a las 10:30, la concentración se realizará en la Plaza Bolívar, donde tras la participación de la coral del Colegio Universitario Francisco Miranda, quien interpretará los signos de Cuba y Venezuela, se hará una ofrenda floral, como tributo a los 134 años de la llegada de Martí a Caracas. Seguida de una actividad cultural a cargo de la Misión Cultura Corazón Adentro y contará con la participación del diputado Freddy Bernal, quien es presidente del Instituto Venezolano de Solidaridad y Amistad con los Pueblos, Javier Peña de la Misión Cultura Corazón Adentro y la doctora Luisa Rodríguez, quien será la oradora de orden, ¿no?, quien expondrá Martí Bolívar, Recompensas de la Virtud. Fíjate por qué es importante este evento, el 21. El 21 es exactamente el día en que Martí llega a Caracas. Entonces, un poco recordando a ese viajero que llegó a Caracas. Primero llega a Venezuela el 19 a Puerto Cabello. Puerto Cabello, sí. El 20 en la noche embarca hacia Caracas, llega a La Guaira en la mañanita y ese mismo día en la noche llega a Caracas. Con el polvo todavía en los zapatos, sí, con el polvo del camino. Sí, exactamente. Eso justamente es el recuerdo, porque vamos a hacer allí justamente el acto bien bonito que se hace allí en la Plaza Bolívar. Qué bueno eso, porque fue muy inspirador, o ha sido muy inspirador precisamente esa reseña de ese hecho como tal, que incluso diciéndolo de la forma más rudimentaria o quizás más precisa, o sea, que no esperó a nada, o sea, lo que quiso hacer de primero fue precisamente llegar hasta donde estaba el Esfinge, el Libertador, donde fue que nació, donde se sentía él que estaba como la energía de Simón Bolívar. Por eso es que entonces se toma todo eso en cuenta. Wolfgang, síguenos contando, quedan todavía actividades. Ok, sí. El jueves 22 de enero, la cita será a las 2 de la tarde, también en la Casa de Nuestra América José Martí, donde se proyectará el video José Martí y su paso por Venezuela. Y habrá un concierto de fusión a cargo de Leonel Ruiz y el grupo Mere Mere con Pan Caliente. El miércoles 28 de enero a las 10 de la mañana, esta vez en la Plaza José Martí, uh-huh, ubicado al lado de la Iglesia Altagracia, se celebrarán los 162 años de su nacimiento. ¿Dónde queda la Plaza José Martí exactamente? Ok, ubícate en el Banco Central, ajá, la Plaza del Banco Central. Ahí hay una plaza muy pequeña que está como adosada a la Iglesia de Altagracia. Esa es la placita, esa es la plaza... ¿No es la Plaza de las Mercedes? Esa que está, no, la Plaza de las Mercedes es donde está el bulevar. Bueno, conocida como la Plaza de las Mercedes, pero realmente ahí tenemos unos próceres, una persona muy ilustre. Uh-huh. Pero la Plaza José Martí es más, está a una cuadra prácticamente de la Avenida Urdaneta. Ah, ya. Enseguida de la Casa José Martí, subiendo hacia el bulevar. Sí, doblas. Si vienes de la Plaza Bolívar, llegas a la Casa José Martí, llegas a la esquina, doblas, vas a encontrar el Colegio Universitario Francisco de Miranda. Exacto. Y ahí vas a encontrar dos plazas, la plaza de... ¿Del Banco Central? Del Banco Central y la Plaza José Martí. Te encuentras las dos plazas. Ya, ya. Ahora fíjate, bueno, muchos preguntan, ¿por qué la plaza allí? Bueno, la explicación es la siguiente. En ese sitio quedaba la casa donde se hospedó José Martí en Caracas. Y es bueno, yo creo que en este momento punto podría hacerte la siguiente referencia, ¿no? José Martí, en su estancia en Caracas, él tuvo varias facetas. En primer lugar, periodista, ¿no? Uh-huh. Hacía trabajo de periodista en el... para el periódico La Opinión Nacional, que era el periódico como más fuerte, podemos decirlo así, de Caracas. En esa época, ¿verdad? Él fundó la revista venezolana, que fue muy importante, por cierto, los números que se editaron. Y además tuvo un trabajo en el área académica. ¿Cómo se llamó esa revista? La Revista Venezolana. La Venezolana. Sí. La Revista Venezolana. Sí, la Revista Venezolana, sí. Sí. Y él dio clases tanto en la Escuela Villegas, el Colegio Villegas, que quedaba, lo que es ahorita la Avenida Urdaneta, donde está la escuela José Ángel Lamas, ese era el Colegio Villegas. Y en el Colegio Santa María, que era el colegio que regentaba Agustín Aveledo, que es donde actualmente funciona la Casa José Martí, en el Boulevard, es decir, de Jesuitas a Veroes. Exactamente, uh-huh, donde estamos anclados ahorita, ¿no? Donde está donde funciona el centro. Ahí fue donde dio clase el maestro. Sí, que es el área, por cierto, que es el área... escolar, podríamos decirlo, ¿no? De la zona, porque acuérdate que Simón Bolívar estudió en ese mismo sector. ¿Al donde, lado? Sí, donde está la casa de las primeras letras, ¿verdad? Sí. Entonces es un área, bueno, imagínate tú lo que significa estar uno... De gran, y por tanto tiempo estuvo todo eso abandonado, ¿te acuerdas? Sí, sí, y que la revolución lo rescató. Y por cierto, como dato... Curioso. Yo, vamos a decirlo así. Mira, fue Chávez y Fidel Castro quienes abrieron la Casa José Martí. Hace, por cierto, en octubre van a cumplirse 15 años, uh-huh, de la apertura. Se rescató esa casa y para el año 2004 la Biblioteca Nacional, es decir, el Ministerio el Ministerio de Cultura, pues, uh-huh, decide pues, el arranque de la casa y con adscripción a la Biblioteca Nacional. Desde esa época pues viene funcionando con regularidad y ahí estamos. Pues, es como le decimos nosotros a nuestros camaradas, es nuestra trinchera de lucha, pues. Qué bueno. Por las ideas principalmente. ¿Cómo no? ¿Quedan actividades todavía por ahí para presentar, Wolfgang? Sí, tenemos más actividades, sí, cómo no. Nos quedamos. Quedamos el 22 de enero, ¿verdad? Ajá, no. Sí. Okay. Sí, ajá, sí, la actividad de Leonel Ruiz. Okay, el concierto de Leonel Ruiz, sí. Ok, bueno, ajá, el 28 de enero dijimos que a las 10:30 entonces en la Plaza José Martí. Va a haber como un acto político-cultural donde contaremos con la presencia del ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, uh-huh, con Rogelio Polanco, embajador de Cuba en Venezuela, yeah, y la diputada María León, quienes serán los oradores de orden. Y finalmente, el Consejo Municipal del Municipio Libertador, la voz del concejal José Bracho, pues leerá el acuerdo del Consejo Municipal con motivo de este aniversario. Oye, qué bien. Bueno, Wolfgang, se nos termina el tiempo. No sé si quieres todavía queda algo ahí en el tintero para resaltarlo. Sí. Bueno, el jueves 29 a las 10:30 de la mañana en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional tendremos un conversatorio sobre José Martí y Cecilio Costa. Las letras lo son todo a cargo del especialista Ángel Cristóbal. Esta es una actividad bastante importante por la figura de la relación que hubo De confraternidad de José Martí y Cecilio Acosta, literato venezolano. Ese mismo día, a las 5:30, en la sala de lectura de la Escuela de Historia de la Universidad Central, también tendremos otra actividad. Y como cierre, el sábado 31 de enero, nos vamos a concentrar en el puerto de La Guaira para formar una caravana que va a salir por la antigua ruta del camino de los libertadores, ¿verdad? Uh-huh. Que era la ruta que hizo Martí hace 134 años para llegar a Caracas. Va a ser una actividad muy bonita porque es una actividad netamente de campo, pero contará con varias paradas y donde, bueno, se procederá a hacer como conversatorios al aire libre. Pues, bueno, imaginemos que es como si anduviésemos con Simón Rodríguez, tal vez, ¿no? Que daba las clases al aire libre. Seguro que lo vamos a recordar en esa actividad, pero obviamente el bajo la figura de José Martí. Bueno, agradecidos con Alba Ciudad y bueno. Nosotros también agradecidos que hayan llegado hasta acá y nos den estos minutos de su tiempo y nos leguen pues toda esta información acerca de todo lo que hizo el gran profesor José Martí y bueno, estas actividades que se están conmemorando. Muchísimas gracias, Wolfan. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Wolfan Vicen, representante de la Casa de Nuestra América José Martí, y hablábamos con él a propósito de celebrarse un aniversario más del natalicio de José Martí, bien, y de su ingreso a Caracas, allá a Venezuela. Nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos encarecidamente su atención allí ante los receptores. Nosotros les decimos que en el control de las operaciones estuvo el señor Iván McGregor. En la redacción, edición, montaje, Cinema González y Karen Arencibia, les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Buen ejemplo, hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Para una

las 12:46. Alabado sea Dios, por siempre. Alabado sea Juan, por siempre. Alabado sea Pedro, por siempre. Alabado sea Dios, por siempre. Se aguanta borracho, yo también. Y así como vamos, vamos bien. Se aguanta borracho, yo también. Y así como vamos, vamos bien. Alabado sea Dios, por siempre. Alabado sea Juan, por siempre. Alabado sea Pedro, por siempre. Alabado sea Dios, por siempre. Se aguanta borracho, yo también. Y así como vamos. Así como vamos, vamos bien. Ay, San Juan está borracho, yo también. Y así como vamos, vamos bien. Alabado sea Dios, por siempre. Alabado sea Juan, por siempre. Alabado sea Pedro, por siempre. Allá en Neguata, por siempre. San Juan está borracho, yo también. Y así como vamos, vamos bien. San Juan está borracho, yo también. Y así como vamos, vamos bien. Alabado sea Juan, por siempre. Alabado sea Pedro, por siempre. Y alabado sea Dios, por siempre. Alabado sea Juan. Como vamos, vamos bien. Alabado sea Dios, por siempre. Alabado sea Pedro, por siempre. Alabado sea Juan, por siempre. Alabado sea Dios, por siempre. San Juan está borracho, yo también. Y así como vamos, vamos bien. San Juan está borracho, yo también. Y así como vamos, vamos bien. Y 50 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a Venecia, baila media orilla. 12:54. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Caminando por las calles, de noche por la ciudad, yo vi el rostro de la muerte, vi su sombra y su maldad. Y vestía diferentes trajes para no ser reconocida, pero era tan evidente su presencia, que a pesar de los disfraces, claramente se veía, se burlaba de la gente y hasta de la policía. Ofrecía sus servicios, garantía en pseudo amor, traficaba con la vida y también con el dolor. Vi un hombre que falda usaba, dormido un niño que tirado estaba, sin padre, abrigo y sin amor. Y todo a mi alrededor, la verdad tristeza daba, pues presa la ciudad estaba, de una manera evidente, bajo el rostro de la muerte que sobre ella gobernaba. Échate pa' allá, todo. las 12 y 59 minutos. Minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Hablamos inglés, ah, ah, y es verdad, ah, ah, y es verdad.

razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Y aquí se encajó mi canto como dijera violeta. Guitarra trabajadora de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una loca de la valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Una y 23 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Y de la concancha. We'll be right back. 27 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Mira, señora, llegó el momento. Che, suda, que caramelo santo. Es como ritmo de cumbia mareo. Hermanos, todos mezclados, todos divididos en el mundo esclavizados. Miren, me pregunto por qué siempre resbalamos. ¿Será porque el humano nunca quiere que esté a su lado? Mi boca es un arma dispuesta a disparar. Balas infinitas cuando vaya a gatillar. Mi boca es un arma dispuesta a disparar. Balas infinitas cuando vaya a gatillar. Todo mi barrio lo quiere cantar. Todo mi barrio lo quiere cantar. Canta la peña. Canta la peña. Todo mi barrio lo quiere cantar, todo mi barrio lo quiere cantar, canta la peña. Es como ritmo de cumbia mareé. Mi boca es un arma dispuesta a disparar, pero no son balas para matar. Son balas de amistad, son balas de justicia. Matando la injusticia a tu alma llegará. Tus palabras son balas, tus palabras son verdad, tus palabras son buenas. Siempre que la sepas usar. Y hago rapa pam pam. Para que no me quieran dejar rapa pam pam. Para que no me da libertad rapa pam pam. Y no me voy a parar de expresar. Porque lo que tengo es universal. Todo mi barrio lo quiere cantar. Todo mi barrio lo quiere cantar. Canta la peña. Que lo que canta la peña. Que lo que canta. Todo mi barrio lo quiere cantar. Todo mi barrio lo quiere cantar. Canta la peña. Una y 30 minutos. Hay heridas que deben cerrar, que traicionan la realidad, y momentos que deben cambiar, que no han sido por voluntad. Y ahora escucho tu voz. Dime qué piensas hacer. En la guerra deseamos amar, entre el miedo y la oscuridad. Y la paz pierde sinceridad, entre el vicio y la sobriedad. Escucha tu voz, dame una razón.

2 y 26 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Las 2 y 30 minutos. Quítate la venda y vive la realidad de un presente. No sigas estancado en el pasado. Un pasado lleno de corrupción, represión, poder y ambición. Escucha esto y toma conciencia. Este Greco de Voces en Pentagrama es el 23 de enero. KCK Record. Maltrato, asesinato, humillación y corrupción. La mafia, el contrabando, le agrego obsesión. Caretas estaban ocultas por allí en nuestra nación. Pactos hipócritas del pasado lleno de traición. Un pueblo no tenía nada como subsistir. Hambre fiel, pobre tenían que resistir y reprimir. Alabar un mandatario tenían que fingir. Ellos aman el dólar y a su mismo pueblo reprimir. Los servicios de salud estaban colapsados. Aumentaba todo y los hospitales privatizados. El venezolano cansado, forzado y golpeado. El venezolano agobiado, aterrado, amenazado. El sueldo era más bajo de América Latina. Muy costosa la comida, hasta el paquete de harina. Los políticos con lujo, en su padre ellos se orinan. El pobre pide ayuda, el pobre ya no camina. A los pensionados no le pagaba su salario. No tenían para el medicamento ni el aniversario. Cansado de vivir de la miseria como cavernario. Se beneficiaba mi amigo parlamentario. Maltrato, asesinato, humillación y corrupción. La mafia, el contrabando, le agrego obsesión. Caretas estaban ocultas por allí en nuestra nación. Falsos hipócritas del pasado llenos de traición. Maltrato, asesinato, humillación y corrupción. La mafia, el contrabando, le agrego obsesión. Caretas estaban ocultas por allí en nuestra nación. Falsos hipócritas del pasado llenos de traición. Los dueños de PDVSA el petróleo regalaban. Los gringos ambiciosos por el precio emocionaban. Un país lleno de riqueza, de grandeza obsesionaba. Con su hilo el muñeco, el gringo manejaba. La prensa presionada estaba amenazada. Por órdenes de un líder las noticias publicaban. De la forma más discreta, la que más le interesaba. No le convenía publicar la mierda que jugaba. Protestaba el estudiante por tener un pueblo libre. Le incomodaba al mandatario, lo volvía susceptible. Comenzaron asesinatos en jóvenes reprimibles. Por órdenes de un presidente necio y corregible. Les describo la careta de la Cuarta República. Con la mentira la historia la hace un poco única. Sé que también participaron los que usan túnica. Religioso infiltrado en la política pública. Los corruptos depositan en bancos internacionales. Aseguraba su dinero ante los comerciales. Intentando ser sinceros, racionales o parciales. Tratando de ocultar que son demonios infernales. Maltrato, asesinato, humillación y corrupción. La mafia, el contrabando, le agrego obsesión. Caretas estaban ocultas por allí en nuestra nación. Falsos hipócritas del pasado llenos de traición. Maltrato, asesinato, humillación y corrupción. La mafia, el contrabando, le agrego obsesión. Caretas estaban ocultas por allí en nuestra nación. Falsos hipócritas del pasado llenos de traición. Este Greco, el manipulador de mente. De voces en pentagrama. KCK Record. Las 2 y 33 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. El gran colectivo, el Alpargata y Soda.

sus ricos placeres me dan el sustento, y en sus aguas siembro cabulla y rezo. Sus ricos placeres me dan el sustento, y en sus aguas siembro cabulla y rezo. A matar un pargo con esta carnada, me voy a fondear en el chasqueadero. El guayamurí marcado en el norte, y hacia Sotavento el cerro del medio. El guayamurí marcado en el norte, y hacia Sotavento el cerro del medio. Las 2 y 53 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. 2:58. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM.